Gorritis en Twitter y en Facebook. Ahora estamos en el galponcito de Gorritis 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero ser bombero. Yo quiero ser bombero. Bombero quiero ser. Bombero del gran tronío, como gallito dicen que fue. Bienvenido. Quiero ser bombero. Cuando un niño le pide a su madre que quiere ser bombero, ¿cómo hace? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde se inscribe? Buenas tardes. En nuestra escuela de bomberos. Yo soy el director de la escuela de bomberos Pablo Lunati. Pablo Lunati. Igual que aquel. Sí. Ahora, ¿cómo se empieza? Uno se inscribe. Sí, se inscribe y empieza el primer año. O el sí. Preparatorio. No, ¿cómo primer año? ¿Cuánto tiempo es? Son 5 años. ¿5 años? No, ¿cómo? sí, no, no va a mandar a cualquiera para un incendio. Bueno, no, pensé que era menos tiempo. Bueno, al principio, las primeras clases son levantarse rápido. Nada más. ¿Cómo nada más? Usted, están todos en el aula, por ejemplo. ¿Hay un aula? Sí. ¿Un aula? Hay un aula con camas. Están todos durmiendo en las camas. Por ahí toca la corneta, todo, qué sé yo, y hay que levantarse. Y tenés que estar vestido de bombero en menos de 30 segundos. Ah, le toman el tiempo. Le toman el tiempo. Primero uno empieza que tarda media hora. Claro. El alumno recién ingresado se levanta, se despereza, va al baño, se afeita, busca las pichas, no las encuentra, qué sé yo, a la media hora sale caminando después y dice, bueno, ¿y dónde está el ingenio? Bueno. No, no. No, el bombero verdadero en 30 segundos ya está con la manguera en la mano. Incluso algunos duermen ya con la manguera en la ¿Cómo mano. ¿Cómo va a dormir con la manguera en la mano? Para estar preparados ante cualquier circunstancia, señor. La manguera eso es lo principal. Un bombero es eso. Alerta, siempre alerta. Preparado. Hoy hemos glosado a Boy Scout y bombero, que son personas que tienen que estar siempre listas. Sí, exactamente. ¿Y cuándo se les enseña, si es que se les enseña, el lanzamiento por el caño ese que...? Bueno, sí, efectivamente. A veces en la escuela no hay esos caños, pero a 2 cuadras hay un cabarulo. y vamos todas las tardes temprano, que no que baldean. Cerrado, no hay nadie. Y entonces se tiran desde arriba del caño para abajo y ya van agarrando práctica. Pero esos caños son diferentes, los de las bailarinas. Son iguales, señor. Son los mismos. Y la misma marca de caño. La misma marca que te pone el caño en los cuarteles de bomberos, te los pone en los cabarulos. Sí. Igual. Ahora, la técnica no es la misma, digo, para arrojarse. No es la misma. Más según. Porque tiene que ser rápido. En cambio, la muchacha que trabaja en los cabarulos es más estética. Bueno. Sí, no, sí, tiene sí. otros Bueno, muy bien. Sí, pero no, después está... ¿Cómo se apaga un incendio? Claro, ¿por dónde empieza? Porque bueno. ¿Qué le ponen, un simulacro de incendio o una película? Primero aprendemos distintas clases de fuego. No es lo mismo un fuego hecho por el querosén, sí, que un fuego hecho por la electricidad, sí, o papel, poner. El fuego en sí mismo es el mismo, el fuego. No es el mismo. ¿Quién le dijo que es el mismo? ¿Es todo distinto, dice, claro, y para apagarlo? Hay que apagarlo de manera distinta. Sí, lo primero que viene un bombero, viene con la manguera. Y no es que el bombero empiece enseguida con la manguera, no. Pregunta. No. Dice, perdón, le pregunta a cualquiera, al dueño, sí, si está. Si no está, algún vecino le golpea. Sí. Bueno, sí, yo soy el bombero. ¿Usted tiene alguna idea de qué es lo que se está quemando al lado? Pero no sabe usted. Dice, por el olor, dice... Y más el buen bombero te lo saca por el olor, ¿eh? Sí, por el olor. Y dice, dice, ¿qué olor? Sí, por el olor se está quemando mi vecino, le digo. No. O es un asado. Sí, ahí tenemos... Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Tenemos toda clase de... ¿Cómo se llaman? De extintores. Claro, porque para algunos creo que es, a veces tiran arena también los bomberos. A veces tiramos arena con una manguera, no sale nada. Pero no, no sale, no hay una cosa. Es difícil que salga. Menos eficaz que una manguera de arena. Ponemos, sacudimos, no sale nada. No. Y pesada además, imagínese. Lo mejor la arena, discúlpeme, yo te lo digo porque somos maestros en esto. Sí. Es tirarla con un balde. ¿Pero cuántos baldes de arena precisa si Bueno, nosotros traemos varios camiones de arena. Primero la volcamos. Sí. Camiones volcadores. Y después agarramos los baldes, la llenamos con pala. Y el balde se lo tiramos al fuego. ¿Y por qué no le tira el camión directamente al fuego? Con el... Porque no va muy lejos. No, no llega. Claro, no llega. ¿Cómo le va a meter el camión? Bueno, y nosotros sabemos. No, no, está bien. Bueno, pero... Pero en general no se apaga con manguera. La mayoría de los... La mayoría de los incendios se apaga con manguera, sí. O, por ejemplo, tirándole una manta encima, lo que se apaga es un señor. Claro. No un depósito de madera. No. Pero hay gente que se prende fuego un depósito de madera de 4.000 metros cuadrados y le quiere tirar una manta encima. Una frazada. No, señor. Una frazada. ¡Ay, una frazada! No. No. La frazada es para pagar señores. Ahora, ¿y al señor solamente con la frazada o también le puede tirar arena? Le puede tirar arena, aguas. De todo le y tira. Y la frazada. Y lo mejor es todo al mismo tiempo. Primero lo moja con agua, le tira arena encima y después una frazada. Ahora, y después lo tira por una ventana. No, ¿por qué? Y nosotros lo barajamos desde abajo con esa cosa redonda que hay. Pero si estaba en planta baja el tipo. Y bueno, por eso lo tuvimos que subir. ¿Pero cómo lo va a subir, señor? Y porque... Es que lo va. Porque tenemos un convenio que todos tenemos que elaborar. Pero no puede ser el convenio. Tenemos que los que tiramos arena, los que tiramos agua y los que lo atajamos abajo. Todos tenemos... No, pero mire, yo no puedo hacer subir a la señora hasta arriba para que se tire cuando usted ya la salva acá abajo. Claro. Imagínese, es un esfuerzo. ¿Ustedes también salvan animalitos, como vio que los gatos que se suben a los árboles? Gatos que se suben a los árboles es, sí, otra... ¿Es una materia eso? Es una materia, sí, de segundo año. ¿Segundo año recién? Segundo año, sí. Le subimos un gato al árbol. ¿Pero no es de una complejidad creciente la formación del bombero? Lo que pasa es que esa es una materia lateral, que no está relacionada. Ah, no es... A veces no hay fuego, por ejemplo, necesitas la manguera ahí. Claro. Por ejemplo, te dicen, venga, etcétera, etcétera, el gato, y va sin manguera. No, claro, me imagino que al gato no le va a tirar agua. Porque el gato tiene un rechazo hacia el agua, más hacia el fuego también. Bueno, sí, también. Digamos, entre el agua y el fuego, al gato le cuesta decidir. La única manera es que el bombero trepe al árbol para rescatar al gato. Porque es la única manera. Porque... Desde abajo no lo puede... No, porque usted lo llama... Y no, le sube más. Sacudir el árbol no está mal, Bueno. Pero por ahí hay gente que tiene árboles frutales y dice, bueno, pero... Me baja el gato, pero me deja sin pera. Sí. Se caen todas las peras. Se caen todas las peras, algunas están verdes. Es desperdiciado. Sí, parece la del supermercado. Y el gato sigue firme, porque el gato se aferra igual, ¿eh? Sí. Bueno, pero no importa. Eso no es muy importante, la verdad. En la formación del bombero voluntario. Después, lo que tenemos es... Todo, por ejemplo, el tirar puertas abajo. Vio que los bomberos tiran puertas abajo. Bueno, sí. Con un hacha o con... Siempre. A veces, incluso lamentablemente, hay errores, ¿no? Por eso es importante que el bombero pida bien la dirección. Bueno. Bien la dirección del incendio. Dice, ¿dónde es el incendio? Dice, bueno, Víctor Hugo 380. Bueno, sí. Entonces, vos vas ahí y te metes. Si te dan mal la dirección, pasa muchas veces... Que hay una señora mirando la televisión y de golpe siente golpes, plum, plum, ve un hacha que aparece atrás un bombero con la manguera y dice, ¿qué sucede? ¿Cómo? Dice, acá es donde... No, acá no hay incendio. No, yo pedí pizza. Dice... No es ¿esta ahí. ¿Qué calle es? Esta es Blandengue. Blandengue 380. Oh, no, discúlpeme, señor. Sí, discúlpeme, ahora me deja sin puerta. Y sí, ahora tiene dos problemas. Tiene que ir a atender un incendio y arreglar la puerta. Lo principal es averiguar la dirección. Incluso a veces nosotros, le digo, vemos las llamas. Sí. Vemos las llamas y todo. Pero hasta que no me confirme la dirección... No. Si usted lo ve, claramente es un incendio. Le digo al vecino, dígame, ¿qué número es ahí al lado? 380. ¿Seguro, seguro? Sí, lo que pasa es que se quemó el cartel, claro, por eso no lo ve. Se toca el portero eléctrico, hola, y así. Y, no, y, pero ¿no ves que está la gente en la ventana, bueno, las llamas, sí, que salen, el humo? Ya le he contado lo que nos ha pasado en otras oportunidades. ¿Sabe que, por ejemplo, para saber si del otro lado se está prendiendo fuego, sí, nosotros vamos tocando las puertas? Cuando la puerta está caliente, sí, del otro lado de fuego. Bueno, bueno, no. O sea, a veces nosotros incluso hacemos lo que se llama bombero preventivo. Van tocando. Bombero, son patrullas de bomberos que vamos por la calle tocando las puertas a ver cuál está caliente. No, pero alguna está caliente. Por... Pum, tocamos. Sí, está caliente. ¡Pum! No. Y adentro. Otra vez la vieja, pero está... No, señor, hay ambientes que son cálidos por Buenas ahí. Tardes, la misma sí. Señora. Mire, disculpe que le entramos, pero estaba la puerta caliente. Sí, pero tengo, lo que pasa es que caliente que tiene la puerta, señor. La tengo caliente por ya que te van a abrir. Señor, la tengo caliente porque pongo la losa radiante a todo al taco. Vapor. Mire que es mango. Peligroso, ¿eh? Nosotros somos bomberos preventivos y si usted pone muy caliente la losa, sí, se prende fuego. ¿Cómo? ¿Cómo le va a prender? Se le prende fuego el piso de tan caliente. ¿El parqué se le prende? El parqué se le prende fuego. Usted está ahí, parece los peronistas. Sí. Haciendo asado con el parqué. Sí. Pero es por la losa radiante. Es la losa radiante. Es el ascenso nosotros social. Nosotros no, nosotros somos demócratas progresistas. Bueno, mire, yo quiero hacer el curso de bombero. Sí. 5 años me parece, es mucho, pero bueno. Es mucho, pero bueno. Creo que tengo vocación. Usted ya puede, después de 3er año puede participar. ¿Para mirar? Claro, como pasante. Hacer pequeñas comisiones, por ejemplo, abrir la canilla, pibe. No, bueno. Pero es una responsabilidad igual abrir la canilla. Abrir la canilla es una responsabilidad, claro. Abrí más. El bombero es impaciente, ¿eh? Bueno. Ah, sí. No, porque a veces si usted la abre antes de tiempo, por ejemplo. Claro. Para la ansiedad. Es peor, porque está enrollada, la manguera la tiene enrollada. Y abre la canilla y estalla todo. Y abre y empieza... no la puede atajar. No la puede atajar la mano. Y puede agarrar un manguerazo, así, con la fuerza que sale sí, el agua. Sí, mucha sale presión. Sale 1000 atmósferas. No, tanto no sé. Y te agarra un manguerazo de eso y te liquida. Sí, no. Hemos tenido más problemas casi con eso que con los incendios mismos. No, no puede ser. Y usted tiene que saber que en un incendio lo más peligroso es el pánico, el miedo. ¿Sí? El miedo, lo primero que nos dicen a nosotros, el miedo es más peligroso que un incendio. Incluso a veces a nosotros hay gente que nos llama porque tiene miedo. Bueno, no, pero... Dice, no se está prendiendo fuego nada, dice, pero como yo leí que el miedo es más peligroso que el fuego, los estoy llamando. Entonces, va uno y dice, ¿dónde está el que tiene miedo? Ahí está. Le damos con la manguera. ¿Cuándo es el primer contacto del alumno futuro bombero con las escaleras? Porque a veces tienen que subir muchos pisos. Y sabe que hay alumnos que se dan cuenta de que tienen vértigo, de que tienen miedo. Sí. Ahí recién. Ahí. Y nosotros tratamos de que se den cuenta en la escuela y no en el momento de ir a un incendio no. Y decir, ay, tengo miedo, no voy a subir. No es momento. Sáquenme de aquí. No. Y bueno, entonces... Los van subiendo de escalones. El tercer día lo hacemos subir una escalera que tenemos ahí. ¿De cuántos escalones es eso? 3. ¿3 escalones? 3. ¿Y van sumando escalones conforme al No, paso? No, porque tenemos esa escalera nada más. Una escalera la afanamos en una zapatería. Pero no aprende nunca el tipo. Y sí. Después hay cosas la... que la verdad que tenemos poco presupuesto. No, a mí me gusta de los bomberos que van colgados en el autobomba, ¿vio? Ya por la calle. Hay que saber agarrarse de ahí porque va por el tránsito. Sí, sí, si se va sacudiendo. Se va sacudiendo, doblan de golpe. Sí. Nosotros perdemos promedio el 12% de los bomberos en el viaje. Cuando llegamos ya hay el 12% menos. ¿12%? Que lo perdimos en una esquina y qué sé yo. ¿Sabe que muchas veces para ganar tiempo los bomberos van levantando la escalera antes de llegar? ¿Sí? Y ya van con la autobomba con escalera alta, pero bueno, no. Muy, se hace muy difícil porque hay de todo en la ciudad. Hay de todo, un puente, ¿te agarra un puente? Y sí. Ahí quedan de seña por lo menos 3-4 bomberos quedan arriba de la autopasan vienen por una calle, pasan por abajo de la autopista y quedan de señas los bomberos ahí al costado, mirá. No, ¿usted qué hacen acá? Y somos bomberos, veníamos arriba de la escalera de la autobomba. Por ahí no lo tiene medido, le cambiaron como la General Paz, que están cambiando los puentes. Claro, claro, cambian los puentes y lo hacen más chico. Y ahora se quedan, quedan bomberos ahí colgados. Sí, tiene de todo. Y después, lo que estamos siguiendo ahora es un plan de... Nuestro lema es prudencia con las autobombas. ¿Por qué prudencia? Porque hay mucho rigor con las leyes de tránsito. No, pero tiene que ir rápido. Las leyes de tránsito son para todos. No, mire. Si vienen las autobombas... ¿cuál? Semáforo en rojo puede pasar. No, nosotros esperamos tal tipo. No, señor, ahí se... Hay semáforos largos que no pueden estar... Oh, que si hay semáforos largos, dígame. No puede estar. Por ahí el semáforo está en la otra cuadra y nosotros lo vemos. El semáforo no, el incendio está en la otra cuadra. Nosotros nos agarra el semáforo en la esquina y lo estamos mirando. Y la gente dice... ¡Pero claro! ¡Pero señor, avance! Si no hay nadie, tiene todo libre. ¡Tiene todo libre! No puedo, señor. Pero está se el semáforo, está quemando todo, señor. Está el semáforo rojo, se lo estoy diciendo. Pero si que está trabado este semáforo, está hace un montón en rojo este semáforo. Pase, si no hay auto, le dejaron paso. Se quemó todo. Bueno, vamos a volver entonces. Bueno, no. Bien. Después hay también rescate de ancianas. Ah, sí. ¿Cómo es? Se la cargan los brazos. El rescate de damas. Como una novia. Como una novia, porque puede ser de señores también, porque hay señores que se desmayan por el humo, ponele. Sí. Por eso hay que arrastrarse, me dijeron, hay que ir reptando. Sí, pero es el tipo el que está adentro. Sí. Bueno, sí, hay que ponerse... Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando hay mucho humo, lo que usted hace en un incendio, somos de los preventivos nosotros, ¿eh? Ah, sí, ¿cómo le va? Es ponerse en cuatro patas. Mire, me ve así. Ah, sí, bueno, está así. Bien, señor, sí, entiendo. Ahí está. No, bueno, pero... A ver... ¿Así? No, tanto no, señor. Ah. Es un incendio esto. ¿Qué se piensa que es? Pero usted me dijo, póngase cuatro patas. Una cosa es que no quiera respirarse el humo y otra cosa es que venga aquí de... Señor, pero fíjese... De parra, señor. Fíjese si está bien así, ¿le parece? Está bien así, ¿qué va a hacer? Bueno, porque ya la otra vez se me quedaron en el semáforo, se me quemó el otro local. Porque ustedes se quedaron parados en un semáforo. Ah, sí, sí, sí. No, sí. Estaba descompuesto el semáforo. Bueno, sí, pero por eso... ¿Y qué va a hacer? Es así, ¿no? No, es así, no. Por bueno. Eso llamé a los preventivos. Otra vez nos hicieron el control de alcoholemia. Pero no lo dijo nos que... Nos paró la cana, sí. Veníamos... un momento. Pero no puede parar. A ver si sople aquí. Sí. ¿A dónde? Aquí. Sí. Ah. Y bueno... ¿Qué? ¿Cuánto le dio? A mí me dio 2.50. Pero... Porque yo, antes de ir a un incendio... ¿Se toma el querosén? Me tomo para darme ánimo. Sí, no, bueno, no. ¿Pero qué ánimo con ese nivel de alcoholemia? Un litro del señor Chisotti en persona. Pero es un peligro en el fuego esto. Sí, claro. Sí. Estornudo y empiezan las explosiones. Sí. Hace combustión peor que las cosas que... Un bombero borracho es peligroso. No, pero especialmente no. Con algunos licorillos, ¿no? El bombero... El anís es terrible. No. El aliento de anís te puede hacer arder un depósito. No, señor, el bombero toma chocolatada o cosas así. ¿Sí? ¿Para qué? No toma alcohol. No toma alcohol. No es que toma chocolatada. ¿Por qué? ¿Tomando chocolatada, por ejemplo, te descuentan de la alcoholemia? No le descuentan nada. Pues dice, mire, tengo 3 de alcoholemia, pero... Mire. Y le muestra un bascolete. Y dice, me tomé un bascolete, te descuentan 2.5. No le descuentan nada. Pero tampoco lo paran a la autobomba para hacer el control de alcoholemia. No, pero bueno, señor, tiene que... colaborar en todo. Ahí me gusta cuando los bomberos tiran... los bomberos de aviones, que son como otra categoría de bomberos. ¿Bomberos de aviones? Los de los aeropuertos. Que vio que los autobombas son de color fosforescente, es como otro gremio. Ah, pero para apagar incendios de bosques. No, de bosques no, de los mismos aviones. Ah, de los mismos aviones. Aeronáuticos. Ponen como un colchón de espuma. Ah, sí. Por las dudas, si hay un aterrizaje de emergencia. Sí, y se acuestan. No se acuestan. llenan toda la pista de esa espuma. Buenas que tardes, sí, buenas efectivamente. Tardes. Nosotros cuando hay un avión que aterriza en emergencia, sí, llenamos toda la pista de espuma. ¿Y de dónde la sacan la espuma? ¿Cómo? ¿Por qué la tanta? La compramos, mire, el tema. Crema de afeitar Gillette. No, compramos el tarro grande. Pero no llena con esto. Llenamos toda la pista y viene el avión y eso es como una pista que apaga. Y después bueno, queda, pero que... No. Después aprovechan los bomberos y se afeitan ahí con la que sobra. No le alcanza. ¿Qué le va a sobrar con esos tubos? ¿Cuánto tiene que llenar? ¿Tarda un montón en cubrir una pista? Se tarda un poco, sí. Sí, se tarda un poquito. Bueno, pero todo... la gente cree que todo es fácil. No. El bombero también. Nosotros somos bomberos, ¿cómo se dice? Ecológicos. Ah, está bomberos bien. Bomberos así. Cuidan el ambiente. Sí, que cuidamos mucho el ambiente. Nada de apagar con productos químicos. Bueno. Nada de gastar demasiada agua. Bueno, no, pero si el incendio sigue. Tratamos de usar la menor cantidad de agua posible. Bueno, pero igual hay que apagar. No, con esa presión no va. Le ponemos el dedo a la manguera para que largue un poquito más fuerte. Pero con ese chorrito, mire, se está incendiando el edificio. Ahí está. Ecología, señor. No, ¿qué ecología? Cuidamos 14 pisos. El medio ambiente. 14 pisos. Ahora, usted, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es el máximo de altura desde la que se puede arrojar una persona desde una ventana para caer dentro de ese de esa colcha que tienen para pescar? Y ¿cuántos pisos? 9, es mucho. Y hay que tener puntería, 9. Hay uno que se tirará en una pileta de 9. Para mí es según la persona. Bueno. Por ahí puede haber alguno, viste, que está más o menos canchero. Le calcula el viento. Calcula todo. Bien, está. Pero por ahí puede haber alguien que ya del primer piso bueno, calcula mal y sí, vos lo estás esperando acá y el tipo... Bueno, no, está, no. Están los bomberos y agarrando el coso, ¡pum! Le hacen al tipo. ¿Qué hacemos? No, ¿cómo que hacemos, señor? Se le quejan también los bomberos que están sosteniendo el coso, sí, redondo, están mirando para ahí. Maestro, acá, le no, bueno. No, pero el bombero tiene que... Es como un partido de tenis. Usted lo tiene pero que ir a buscar. Pero el tiempo se tiene que tirar a donde estamos nosotros. No, pero somos... también más o menos lo busca. Escúcheme, no es una kermese esto. Bueno, no, no es un incendio. Te tenés que tirar a donde estamos, no donde no estamos. ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Ya, pero... después lo tenemos que agarrar por bueno. No, pero sí, si no lo tiene acá, que ir a buscar mire, igual. De 5 que se tiran, 3 van afuera. Bueno. También es muy chica la colchoneta que trajeron. Bueno, ¿qué quiere? No somos magos. ¿Pero qué es una bandeja? Le pone un poquito de... Mire, tranquilícese un minutito ahí y se tira. Pero es difícil embocarle. Ya desde los pisos superiores. No. Que sale una ventana del piso 14. ¿Qué tipo se va a tirar? ¿Yo me tiro? No. No, ¿cómo que no? Sí. Ya se acá. No, ¿cómo que no? Le tiene que decir que sí, que se tire. Sí, como diciendo... Dice, por más que te tiré la agujería. No, pero usted le tiene que dar esperanza, recurso. Pasa de largo el tipo. Y bueno, y después lo que sí tiene este curso, sí, es una salida laboral. Bueno, sí, en algunos casos son bomberos voluntarios, no trabajan de eso, o sea, son voluntarios. Sí, o sea, el voluntario va gratis, el voluntario pero va no gratis. Hay más, bueno, no, hay, no, no. Hay bomberos profesionales. Nosotros estamos en contra del bombero voluntario porque nosotros tenemos que cobrar. Bueno, sí, está bien, hay bomberos profesionales. No importa, pero hay salida laboral, bomberos. Pero, ¿salida laboral? ¿Usted qué quiere decir? Que... Salida laboral, seguía conseguir laburo. Bombero, siempre. Incendio de siempre, sí, dicho porque usted. Nadie se atreve, la cosa así, es así. ¿Es cómo? Está todo mal. Todo mal. No, ¿cómo? ¿Pero cómo está todo? ¿Qué dice? No, nos tratan muy mal. Está todo mal. La gente. Vamos a apagar un incendio. Sí. Y sale de cualquier manera a recibirnos. ¿Y pero sale en calzoncillo? Y bueno, señor, es una emergencia, está. Señor, digo, nosotros venimos de punta en blanco. Me vestí en 30 segundos. Yo también estaba en calzoncillo. Bueno. Y mire cómo me vestí. Me empiché con lo mejor que tenía. Usted sale en calzoncillo. Ay, ay, ay, bueno. Bueno, sí, se le quemó toda la ropa al tipo. Está en una situación de desesperación. Como Rolón. Rolón cree que en un incendio hay que estar en paños menores. Como vio muchas fotos de incendio, los tipos saltando por la ventana, calzoncillos, sí. Cree que si uno está vestido, hay incendio, lo primero que hace es sacarse la ropa. Y una vez estábamos en un teatro y hubo un incendio en un casino que había al lado. Un principio de incendio, una alarma de incendio, después no era. Pero Rolón, ni bien oyó la palabra incendio, se puso en calzoncillo y se tiró por la ventana. No, señor. Era en Mar del Plata. Ahí en el hotel, en el auditorio. El teatro que usted conoce. Sí. Se tiró por la ventana del primer piso, en calzoncillo. Rolón salió corriendo y se tiró adentro de la fuente que hay. Y después se enteró de que no había incendio. ¿Cómo se vuelve de esa situación? Es difícil. No, bueno, siendo Rolón. Vuelve tranquilo. Se vuelve rápidamente. Dice, bueno. Dice. ¿Qué? Me dijeron que había un incendio. Bueno, entonces. Yo me puse. Me saqué la ropa. Sí. Me puse en calzoncillo y me tiré por la ventana. ¿Qué hace uno en los incendios? No, bueno, no es así. El protocolo de bueno, para un incendio no es así. Yo no me siento culpable. No, no, Gaby, pero claro. Ponete los pantalones mientras tanto. Sí, bueno, los dejé arriba. Bueno, sí. Los dejé arriba. No, ¿dónde no vio modo. Una persona en calzoncillo con la ropa, llevando la ropa y corriendo? No, con zapatos. Bueno, ese problema. Bueno, vamos a hacer ahora, para terminar y antes de la pausa, un simulacro. ¿Cómo se hace un simulacro? Pero no hay que avisar que es un simulacro, ¿sí? Sí, o oh, no. No, me parece que vamos se dice, ¡ay, hay un incendio! Directamente van a venir unos muchachos de cuarto año, ¿sí?, con unas mangueras y nos van a rociar un poco así, como para que no nos tome de sorpresa. Pero cuidado, porque es un lugar chico, meten mangueras de mucha presión acá. Sí. Y van a quedar estampados contra las paredes las personas. Bueno. Es difícil. Es difícil, pero lo tenemos que hacer. Permiso. Vamos. Cuidado.